Y es que tras 3 años de trabajo silencioso, lejos de los micrófonos de Iroi Ratia, vuelvo a rendirme a mi egoísta necesidad de compartir con todas vosotras mis inquietudes más personales e individuales. Eso sí, también mis anhelos más comunitarios y cooperativos. Y es que hay tantas asperezas que limar, tantos campos que sembrar, tantos frutos que recolectar y repartir solidariamente, que vuelvo a coger con fuerza el pico y la pala, el rastrillo y la azada. Me embarco en este viaje porque sé que conmigo viajáis como polizones hacia un horizonte que está más cerca, cuantos más mares surcamos a golpe de remo y soplo de viento. Esta noche comienza la revuelta nómada con un ciclo de 3 programas de radio dedicado al periodismo y la comunicación. Creo que es la mejor manera de volver a hacer radio. Es dialogando sobre este tema y los demás medios de comunicación que tan necesarios son para empoderarnos, conocer distintos puntos de vista, analizar, ensayar con la palabra, las ideas y los hechos. Para ello conversaremos en esta primera sesión con Lucía Martínez Odriozola, periodista colaboradora de medios como El Correo, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y La SER. Cofundadora de la revista Pícara Magazine y desde el 93 profesora de periodismo en el Departamento de Periodismo 2 de la UPVHU y presidenta del Colegio Vasco de Periodistas. También contaremos con los argumentos y la experiencia de Javier Gallego Crudo, periodista conocido por su trabajo en el programa de radio Carne Cruda en Radio Nacional de España Radio 3 y más tarde en la cadena SER y ahora en su aventura en Internet. Pero antes de entrar en los intestinos de los más media, comenzaremos con una de las colaboraciones itinerantes que tendremos a lo largo de esta temporada en La Revuelta Nómada. Esta noche contaremos con la impagable presencia de Andeka Larrea, filósofo, profesor, escritor, agitador cultural, social y político. No sé si me he pasado, quizá. Un poco. Pero bueno, es alguien a quien quiero y admiro de la misma manera. Y, como no, también, Gabón, buenas noches al profesor Arcadio. Es historiador, autodidacta, creador y editor del programa de radio de esta casa, Linterna de Diógenes, y muchísimas otras cosas. Muchísimas otras cosas, de verdad. Buenas tardes. Digo, buenas noches. O sea, me has descolocado. Buenas. Así que en breves comenzaremos este viaje radiofónico, esta nueva vuelta a Iroi Ratia. Bueno, con la colaboración de Andeka Larrea, como decía, después de una pequeña pausa de unas cuñas y comenzamos enseguida. No hace algo. ¿Y qué pueden hacer? Solo son personas como nosotros. ¿Pero qué personas? Son demócratas. Esto pone la carne de gallina. We'll be right back. Bueno, Gabón, al profesor Arcadio que tengo enfrente y a David que tengo Gabón, muy buenas. Detrás de la pecera. Antes que nada, perdón, de nuevo agradecerte muchísimo a ti y al profesor Arcadio por estar aquí en este bautizo radiofónico, que aunque llevo tiempo sin hacer radio, os agradece muchísimo esta compañía. Bueno, y a mí me apetecía volver a estar en Irola, que hacía un tiempo que no me pasaba y siempre es un sitio en el que es agradable venir. Para, bueno, hablar de mis cosas, tampoco que tenga yo nada en especial que aportar, pero bueno, cuando me comentaste que estabas trabajando en el tema de la comunicación y el periodismo, lo que me ha venido a la cabeza, y sí que voy a pedir disculpas a tus oyentes y a vosotros, porque bueno, voy a hacer un poco uso del pensamiento dialéctico y lo que vaya brotando sobre la marcha. Es fruto de una reflexión, pero por otra parte construye la propia reflexión, ¿no? Uh-huh. Pero pensando en dos ideas, ¿no? En la palabra relacionada directamente con la comunicación y en el poder. Creo que también que es otra cuestión importante que hay que abordar siempre que se habla de la comunicación y del periodismo contemporáneo. Y bueno, solo dejo en manos de los expertos o en tu mano y en mano de tus invitados y de las entrevistas que has preparado, ¿no? Uh-huh. Pero pensando en esta relación que es tan antigua como nuestra cultura y por situarnos en algún lugar, yo hoy quería traer a colación, hacer un poco una reflexión, ¿no? Y situarnos en Atenas, ¿no? Es en el lugar al que siempre nos tenemos que referir cuando se habla del nacimiento del pensamiento filosófico occidental, ¿no? Se habla de Grecia en general, de la filosofía, de los griegos, ¿no? El siglo VI antes de Cristo, como una fecha en la que aparece el pensamiento filosófico que se expresa precisamente a través del logos, que significa tanto razón como palabra, ¿no? Uh-huh. Las dos cosas, ¿no? Un pensamiento que quiere ser fundamentalmente racional, pero que lo tiene que ser a través de la palabra, ¿no? Yo creo que muchas veces la dificultad de entender la dimensión del pensamiento griego, ¿no? O incluso, que me perdonen mis compañeros docentes o mis alumnos, ¿no? El absurdo de pretender enseñar lo que pensaban esos griegos hace 24, 25 o 26 siglos sin hablar griego, sin saber nada de griego, resulta francamente... Y sin toga ni nada. Y sin toga ni nada, resulta un empeño francamente complicado, ¿no? Porque el lenguaje y la palabra, además de ser el medio imprescindible en el que se expresa el pensamiento, también tiene sus límites, ¿no? Uh-huh. Y como decía el recientemente fallecido Leopoldo María Panero, la traducción siempre es una perversión, ¿no? Y la perversión de la traducción siempre deja por el camino muchos significados y mucha parte del sentido, ¿no? Pese a todo hay que hacer ese esfuerzo por comprender lo que pensaron aquellos griegos, ¿no? Y por volver al centro del asunto, sería situarnos en esa Atenas del siglo IV políticamente muy revuelta por circunstancias políticas de diversa índole y en la que, bueno, la historiografía oficial sitúa a los llamados filósofos presocráticos, que no eran propiamente filósofos, sino más bien expertos en el arte de la palabra, de la oratoria y de la retórica, y también sitúa a uno de sus enemigos acérrimos desde el punto de vista intelectual, que es Sócrates, ¿no? Que como todo el mundo sabe, es el padre intelectual de Platón, ¿no? Uh-huh. También podríamos decir que Platón es el padre intelectual del Sócrates que conocemos, ¿no? Pues que la única versión con la que contamos del pensamiento socrático es Platón, ¿no? Y en opinión de algunos investigadores es un poco una deformación. Pero bueno, aceptemos que ese Sócrates del que habla Platón es el Sócrates que se enfrenta con los sofistas, ¿no? ¿Y por qué se enfrenta con los sofistas en un momento en el que precisamente la democracia ateniense, la imperfecta democracia ateniense, pero pese a todo una democracia en la que se pone en valor precisamente la capacidad del discurso y de la palabra para plantear en público y discutir en público y decidir en público en una asamblea mutilada, puesto que era una asamblea de varones atenienses, pero al fin y al cabo una asamblea en la que a través de la palabra hay que decidir, pues surge la polémica, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesante para luego contraponerla con el presente en el que vivimos, en el que el más media, los medios de comunicación y los políticos, o eso que nosotros podríamos llamar políticos profesionales, plantean habitualmente, ¿no? Los sofistas lo que intentaron hacer como formadores, que es básicamente lo que eran, ¿no? Profesores de oratoria y de retórica, fue capacitar a todos los ciudadanos atenienses, ya no vuelvo a hacer la salvedad de que nos referimos a los varones atenienses, a que pudiesen participar políticamente y pudiesen participar en la asamblea. Y para eso era imprescindible, puesto que la asamblea era una democracia directa en la que era imprescindible hablar bien, convencer a los demás, presentar tus ideas, incluso defenderse en los tribunales, pues el uso de la palabra requería un aprendizaje. Los sofistas estaban convencidos de que este aprendizaje llevaba a una mejora de la comunicación y a que ese uso de la palabra, de alguna manera, empoderaba a aquellos ciudadanos que no tenían la suerte de pertenecer a una familia aristocrática o noble y de recibir una educación al uso, ¿no? Uh-huh. Claro, la acusación fundamental que es el que les hacía Sócrates a los sofistas es que ellos defendían que cualquier argumento, el famoso relativismo, ¿no?, cualquier argumento podía ser defendido, y de lo que se trataba era de aprender a defender tanto un argumento a favor o en contra, ¿no?, y desarrollar las capacidades oratorias y retóricas para, en función de la circunstancia, siempre cambiante, puesto que eran escépticos y relativistas, ¿no?, defender un argumento u otro, ¿no? Esto a Sócrates le parecía algo tremendamente peligroso, ¿no?, y acusaba a los sofistas, una palabra que creo que también está muy de moda, de demagogos, ¿no?, de hacer demagogia, de hacer un uso ilegítimo, un mal uso de la palabra y del discurso y de la comunicación para pervertir de alguna manera el fundamento ético y moral frente al que debe asentarse una democracia y una convivencia, ¿no? Pero lo que pasa es que en esta acusación hay dos posturas políticas bien distintas, ¿no? Sócrates, según nos cuenta Platón, y hemos dicho que así le vamos a aceptar, no era un defensor acérrimo de la democracia ateniense, o al menos era un gran crítico de la democracia ateniense, ¿no? Sí. Puesto que en uno de sus diálogos, hablando con uno de sus discípulos, le dice a ver si confiaría sus asuntos médicos a cualquiera elegido por azar en un sorteo. Ajá. O los asuntos comerciales, y el discípulo lógicamente le tiene que contestar que no, entonces él insiste, entonces los asuntos políticos, ¿estás dispuesto a confiarlos a un cualquiera, a un ciudadano que fuese elegido por azar, como eran elegidos algunos cargos en Atenas, para ocuparse de asuntos públicos, sin careciendo del arte de la política, de la capacidad política para guiar a los demás, ¿no? Aparece la figura del político como guía, ¿no? Uh-huh. Al que hay que exigirle, y esa era la postura socrática, una gran capacidad ética y moral, ¿no? El bien común es el objetivo, ¿no? Tampoco hay que pervertir demasiado las ideas de Sócrates, ¿no? Pero en cualquier caso, él creía que este bien común, o con los fundamentos de la ética y de la moral y la convivencia en política, eran universales. Uh-huh. Y que de lo que se trataba era, por medio del conocimiento, no de un conocimiento arduo y complicado, de un método y de una investigación y de una indagación filosófica, conocerlos. Una vez conocidos, ¿no?, nos convertiríamos en expertos y adecuados para el gobierno, ¿no?, y para el arte de la política, el arte más complicado de todos ellos, ¿no? Y acusaba precisamente a los sofistas de, en la defensa de su relativismo moral y de su escepticismo epistemológico, de decir que, bueno, que los principios éticos morales, lo mismo que las leyes y las costumbres, ¿no?, es una evidencia que cambian con el tiempo, ¿no?, y lo que hoy es bueno en Atenas puede que no sea bueno para la comunidad en el futuro, y desde luego es una evidencia que no es bueno en Esparta o no es bueno en Corinto, donde tienen otras leyes y otras normas que les funcionan tan bien como a los atenienses las suyas, ¿no? Esta acusación de relativismo, y esto que de alguna manera le encendía mucho a Sócrates, ¿no?, aparte de mostrarnos dos posturas políticas distintas y dos maneras de entender la comunicación y el poder de la palabra y las relaciones de la propia palabra con el poder, ¿no?, también yo creo que de alguna manera encubre que los sofistas, si bien defendían las artes oratorias y las artes retóricas, hubo muchos sofistas, y es verdad que algunos de los momentos posteriores a Gorgias y a Protágoras, que son los más conocidos, a través de la erística, sí que llegaron a sus extremos de decir que por medio de la palabra se podía defender cualquier argumento contrario y a favor, y que eso era lo importante. Los sofistas estaban convencidos de que el objetivo era el bien común, ¿no?, el buen gobierno, y de que en general los principios éticos y morales tenían que tener un principio de utilidad. Si resultaban útiles en un momento determinado y la comunidad estaba satisfecha con esos principios, podían ser utilizados como fundamento de la vida política sin entrar a valorar su universalidad o si el, si el, si hay un bien máximo al que podemos aspirar o si hay una felicidad igual para todos, ¿no? Sino que su uso, su valor derivaba de su uso práctico, y de la cuestión era simplemente acordar entre, entre todos un uso práctico, para lo cual era imprescindible que todos, ojalá hubiesen sido todas también, ¿no? Pero que todos tuviesen la capacidad de pensar en esos valores, y yo creo que de entender, porque entendiendo el argumento contrario, si yo defiendo un valor para la convivencia, una postura, una ley, una norma, y soy capaz de imaginar o incluso de desarrollar los argumentos del, del contrario, que, la, que el contrario puede defender en contra de mi propuesta, creo que hay, digamos, que la capacidad empática aumenta y la capacidad intelectual también aumenta, ¿no? Es decir, yo puedo entender los argumentos del otro y entonces hay, se, se puede establecer una base para la comunicación. Si no hay una base real para que el entendimiento se dé, si no hay una voluntad de comprensión mutua, entonces es igual que uno plantee o entre en un diálogo, ¿no? Que etimológicamente significa a través de la razón. Si uno no está dispuesto a ser convencido, incluso por los argumentos del, del enemigo intelectual o del enemigo político, ¿no? No hay una posibilidad de comunicación real, no hay una posibilidad de que cambien las cosas, ¿no? Y yo creo que en este sentido, bueno, pues los sofistas pueden ser entendidos de esta manera. Yo los comprendo así, ¿no? Es decir, como como posibilitadores de esa comunicación en la plaza pública, ¿no? Y fomentando el conocimiento de todos los argumentos que se pueden desarrollar en la plaza pública, incluso a aquellos que a uno ética o moralmente le puedan repugnar, ¿no? Pero si es capaz de defenderlos por medio de la palabra, de alguna manera está dando el paso y puede llegar a una comprensión ampliada, ¿no? De la vida de la comunidad, ¿no? Yo creo que Sócrates negaba un poco esto, ¿no? Con su firme defensa de unos valores y unos principios, teniendo un, bueno, pues una buena intención, que era el bien común, la felicidad de todos y que la comunidad se fuese bien gobernada y todos fuésemos felices, pero al estar dogmáticamente convencido de que había unos principios que eran universales y que no solo eran para los atenienses, sino que eran para todos los griegos, de alguna manera cerraba esa comprensión a la postura de los sofistas y a la postura de aquellos que defendían que, el, que los valores, lo mismo que las leyes, cambian, cambian con el tiempo, ¿no? Yo creo que aquí hay un debate interesante, porque hoy, hoy en día, ¿no? Cuando la, la sofística tiene tan, tan mala prensa, ¿no? Cuando es un término que se utiliza para descalificar al, al contrario, utilizar argumentos sofísticos, es decir, enredar con el lenguaje, precisamente yo creo que en la comunicación contemporánea a través de los medios, ¿no? Sobre todo del, del más media, de los medios más pegados a las instituciones del, del poder, precisamente lo que no cabe nunca es una comprensión más allá del, del estereotipo de los argumentos de los demás, ¿no? Que siempre aparecen como caricaturas de posturas que de entrada uno descalifica porque se siente de alguna manera poseedor de una verdad absoluta, ¿no? Y ya sabemos a estas alturas que verdades absolutas pues habrá tres o cuatro en el mundo de la naturaleza, pero en el mundo de los seres humanos, en el mundo de lo comunitario, en el mundo de lo social, no hay ninguna verdad absoluta, ¿no? Que se trata de encontrar una concordia o un acuerdo, ¿no? Entre, entre todas aquellas posturas u opiniones políticas o propuestas para la convivencia, pero que verdades no hay, ¿no? Y entonces muchas veces yo creo que la sofística en el ámbito de la política tiene, tiene una presencia, ¿no? Puesto que el arte de la palabra y de la retórica hoy en día es utilizada en el marketing político de una manera exagerada, conviviendo precisamente, lo cual sería extremadamente contradictorio, ¿no? Con esa postura socrática de saberse o creerse poseedor de una verdad absoluta, ¿no? Yo sé lo que es el bien para la comunidad, yo, lo que es, yo sé lo que es el mejor gobierno, las mejores políticas, ¿no? Y nunca dejando que las posturas o los argumentos de los demás desde un punto de vista dogmático penetren en la comprensión de algo mayor, ¿no? Y yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, puesto que de alguna manera están solapando esta, esta contradicción que existe, ¿no? Y nos encontramos por un lado con el predominio de la sofística malentendida, tal y como, como he pretendido explicar, sí. Y ese socratismo, ese platonismo de quien pretende saberse poseedor de un dogma y de una verdad, y en este caso de una, pues de una política o de lo mejor para los demás, ¿no? Yo quería entrar un poco a defender un poco a Sócrates, por lo menos en, diferenciándolo de esas verdades que se defienden hoy en día. Y utilizando un poco precisamente la etimología, la palabra verdad, ¿no? Que de origen latino, viene de veritas, que es algo digno de ser creído. La propia concepto en eslavo es verheit, que directamente significa creer, ¿no? Fe. Y en cambio el concepto griego, ¿no? Que probablemente defendiese Sócrates, aunque sí hablase de verdades universales, en griego antiguo era aletheia, cuyo significado, traducción, sería algo así como descubrir, desenvolver, ¿no? Entonces sí que exige un esfuerzo para llegar a esa verdad, ¿no? No tanto como algo que alguien te dice y tú te lo puedes creer o no. Si te lo crees es verdad y si no te lo crees no. Me refiero que quizás Sócrates sí. no se acercase tanto, ¿no? A ese, digamos, pensamiento unívoco, ¿no? Que nos ven desde los medios hoy en día. Sí, está claro que él se acerca es el Platón y o el Sócrates que nos ofrece el Platón, ¿no? Aletheia también significa revelación, ¿no? Y Sócrates también defendía un camino de aproximación a una verdad que por otro lado, porque también fue maestro no solo de Platón, sino de otros, los llamados socráticos menores, ¿no? También puede ser entendido como un camino de autoconocimiento, digamos que esa es la contribución de Sócrates al pensamiento filosófico, ¿no? Conócete a ti mismo y empieza por ti mismo, empieza por reconocer tu ignorancia y a partir de ahí, teniendo esa verdad como horizonte, hace ese camino de conocimiento, ¿no? Pero yo creo que si a esto le subamos esa invitación sofística a, bueno, una vez recorrido ese camino o en el camino, uno quiere estar dispuesto a escuchar las voces de los demás, teniendo en cuenta que su experiencia, su aletheia tiene un valor, tiene un significado importante, ¿no? Pero quizá las de los demás también, ¿no? Y si es capaz de abrirse a esa experiencia de los demás por medio de la empatía y del discurso y de la palabra, vuelvo a insistir, ¿no? Es mucho más enriquecedor, ¿no? Pero es verdad que la figura de Sócrates, ya lo he dicho al principio, es bastante maltratada por Platón, ¿no? Y claro, todo esto se mezcla con lo que significa el poder, ¿no? Es decir, como en Atenas, es verdad, el poder pasaba por poder ser capaz de hablar bien en público, ¿no? De defender tus ideas, y para eso había que aprender, ¿no? No estábamos en el siglo XXI, estábamos en una cultura en la que unos pocos habían tenido tradicionalmente, los aristócratas, ¿no? El monopolio del poder por diversos avatares históricos, ¿no? La gente del común que puede participar en el ejército y que participa en las campañas exitosas logra una cierta preeminencia política y tiene esa capacidad, pero es imprescindible en una democracia que se basaba en la asamblea y en la palabra, en el poder de la palabra, en la gestión del poder, tenía lugar a través de la palabra, que ellos participen, ¿no? Y aquí vienen los sofistas a decir, no, todos tienen que participar, no solo unos pocos, ¿no? Sino que la palabra tiene que ser para todos, el discurso para todos, y todos tienen que participar en igualdad de condiciones, ¿no? En ese sentido, defendieron de una manera radical la imperfecta democracia ateniense, ¿no? Y Sócrates, al parecer, como no, según nos cuenta Platón, no tanto, ¿no? Sí, que tenían nada más una palabra muy bonita para esto, ¿no? Isegoría, ¿no? Igualdad de palabra, ¿no? Eso es, igualdad de palabra, ¿no? Todos iguales, todos usando la palabra al mismo tiempo, ¿no? Pero hoy en día, por acabar con una última idea, ¿no? Claro, los discursos que recibimos a través de distintos medios de comunicación, ¿no? Y como decía Federico Nietzsche, con una metáfora un poco desafortunada, ¿no? Pero cuando hablaba del lenguaje, hablaba de esa vieja hembra engañadora, lo que venía a subrayar era la dificultad del entendimiento mutuo si las palabras y los discursos que se utilizan vienen a ser incompatibles o inconmensurables, ¿no? Y en el discurso político contemporario, en el poder, quienes de alguna manera están profesionalmente en la gestión del poder o en el poder, o quienes tienen el poder, no se entiende porque de alguna manera, por un lado, no quieren entenderse y porque los discursos que utilizan son absolutamente incompatibles, ¿no? Que utilicen las mismas palabras, las utilizan con significados tan dispares y tan alejados que la comprensión, ¿no? Eso que se llamaba la hermenéutica y el círculo hermenéutico es imposible, puesto que si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos en unos significados comunes a la hora de entablar el diálogo, se hace completamente imposible la comprensión. Yo creo que la incomprensión reina campa a sus anchas hoy en día, tanto en los medios de comunicación como en el discurso político, que por otra parte es bastante mediocre precisamente por eso, ¿no? Porque parece que los autodenominados líderes políticos se dedican a cacarear lo suyo, a lanzar sus mensajes que repican, que repiten los medios de comunicación, ¿no? Y ahí se acaba todo, y uno debe al final decidir si se queda con uno o se queda con otro, ¿no? Y los medios de comunicación tienen una labor pedagógica que, de la cual, en fin, parece que han desistido hace tiempo, o no, ¿no? Si nos ponemos un poco conspiranoicos, pues entenderemos que todo el entramado que forma parte del poder real en el mundo capitalista tiene que ver precisamente con ese poder controlar la comunicación, poder controlar los discursos para que no haya fisuras, ¿no? Si se rompen esos discursos hegemónicos, ¿no? Hay una posibilidad de establecer un nuevo diálogo. Si esos discursos no se rompen y se repiten una y otra vez, de alguna manera la palabra pregna las conciencias, ¿no? Y al final somos producto de lo que oímos, leemos, escuchamos, ¿no? Y como decía Heidegger, la palabra nos habla, ¿no? No, tampoco es que nosotros dominemos el lenguaje, ¿no? Sino que somos dominados por el lenguaje, ¿no? Si fuese posible lo contrario, si fuese posible un discurso consciente, teniendo en cuenta lo que significan las palabras, como decía, pues sería posible una comprensión mutua, ¿no? Pero viendo el panorama actual de los medios de comunicación masivos y de la política profesional y del ámbito ecopolítico, pues bueno, esta mezcla de sofismo malentendido y de platonismo, socratismo moral, pues en fin, no nos presenta un panorama, a mi modesto entender, nada estimulante, aunque hay por ahí algunas cosas que puede que nos estimulen en el futuro. Es una pena también que en la carrera de periodismo no hubiera una asignatura que hablara de filosofía y, sin embargo, sí de publicidad, ¿no? Uh-huh. Ya eso ya nos deja entrever algunos detalles de también cómo se forjan los y las que tienen que producir esas realidades o esas ideas que luego se trasladan y son consumidas por toda la sociedad y esos temas que luego están en el candelero, esa actualidad que siempre nos viene machacando y esas ideas que son de las que tenemos que hablar y no de otras. Es que ricasco por esta magistral puesta en escena y por hablar de las palabras y de las ideas y siempre retomando y volviendo a esa época que bueno, que no está tan lejos, ¿no? como parece, pero que muchos quieren que olvidemos, pero que está tan presente, ¿no? Hoy en día. Pues cargas con su de ahí. Hasta la siguiente ocasión. Bye. Agur. Agur. Bueno, ya seguidamente os vamos a dejar con el coloquio, la conversación, la entrevista que tuvimos con Javier Gallego Crudo, como os decía, la cabeza o el alma mater del programa Carne Cruda, que tuvo distintos avatares en Radio Nacional, que fue muy seguido mediáticamente, tuvo bastante seguimiento por un sector de la sociedad y que fue expulsado o censurado. Esto luego en la entrevista lo hablaremos de Radio 3, acabó en la cadena SER y ahora lo hace por su cuenta con el equipo con el que trabaja de carnecruda.es en internet. Os dejamos con esa entrevista y seguimos hablando de periodismo y medios de comunicación. Pues quería empezar preguntándote, sobre tu opinión sobre lo que es el periodismo, su necesidad y utilidad en estos momentos que estamos viviendo ahora mismo. El periodismo creo que es duda y cuestionamiento de la realidad para mejorarla, para ayudar a los que menos tienen, para equilibrar las desigualdades que se dan en la sociedad. Eso es el periodismo, ¿no? Un cuestionamiento constante de la sociedad en la que vives, empezando por uno mismo, de quienes detentan el poder, y en ese sentido es fundamental, tiene una importancia capital en la democracia, como herramienta que tiene la ciudadanía de fiscalizar, de auditar el movimiento de los poderes públicos y privados. Nosotros los periodistas creo que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser la cuerda de transmisión entre el ciudadano que vota, que consume, que elige, que decide, y aquellos representantes que han sido elegidos para dirigir la política del país, y aquellas personas que la dirigen a través de los medios del capital, es decir, de las empresas, de las organizaciones privadas. Entonces es importante defender, creo, el periodismo como ciudadanos. No solo los periodistas debemos hacernos, sino que creo que todos debemos velar porque el periodismo sea lo más independiente posible precisamente de esos poderes y de la propia sociedad, porque creo que también el periodismo debe ser crítico con todo lo que le rodea, con las corrupciones que también hay del lado de la ciudadanía. No solo en las altas esferas se producen abusos, y también debe ser crítico con el periodismo, es decir, debe ser autocrítico y cuestionarse y preguntarse a sí mismo constantemente si está haciendo lo correcto, si está sirviendo al bien social al que se debe, si es un servicio público, que básicamente, volviendo al principio de la pregunta, creo que eso es lo que debe ser el periodismo, ¿no? Servicio público. Y de profesional a profesional, aunque bueno, en mi caso también he trabajado en medios de comunicación de forma asalariada, pero bueno, sobre todo he dedicado más mi tiempo así al periodismo más militante a través de esta Radio Libre. Sí. Pero, ¿crees que a través de tu experiencia, tanto en medios privados como públicos, conociendo a profesionales, que somos conscientes de los periodistas, los y las periodistas, de que en nuestras manos está, que somos como esos alfareros que cogen el barro y luego, pero que lo hacemos con la realidad, ¿no? Que creamos realidad que luego termina siendo otro producto de consumo, sí, para la sociedad. ¿Somos conscientes, tú crees? ¿O? Pues yo creo que cada vez lo somos más, porque es verdad que el periodismo está teniendo un papel más predominante en el cambio social. Siempre ha sido importante el periodismo en la construcción de la realidad, ¿no? El lenguaje construye realidad y el periodismo tiene entre sus armas el lenguaje y además tiene el poder de utilizarlo, a veces de utilizarlo mal y de convertirse en cuarto poder. Yo siempre he dicho que prefiero pensar en el periodismo como contrapoder que como cuarto poder, porque cuando se convierte en un poder más creo que se alía del lado equivocado y pierde la distancia con aquello que debe juzgar. Y pienso que además ahora mismo los ciudadanos, los lectores, los oyentes están más encima de los medios de comunicación, pueden además comunicarse con los periodistas a través de las redes sociales, y eso te obliga también a un mayor ejercicio de análisis y de examen de conciencia de tu trabajo. Así que sí pienso que ahora somos más conscientes de la importancia, de la relevancia que tiene el periodismo en la construcción de la opinión pública, que asimismo genera cambios, lo estamos viendo en este momento. Y afortunadamente también pienso que es positivo que el ciudadano no deje que nos despistemos y que nos recuerde constantemente cuál es nuestra responsabilidad. Aquellos que no la recuerdan, pues acaban sirviendo al amo equivocado, ¿no? Yo creo que el periodismo no debe tener más amo que la verdad y que los periodistas deben servir a ella, pero es verdad que hay mucho periodismo que hace tiempo que se alejó de ello y sirve más bien pues al que más paga o hace periodismo de Estado, ¿no? Hace periodismo de institución o de trinchera, que creo que olvida básicamente la importancia que tiene y la responsabilidad que se tiene como periodista. Ya prácticamente has respondido a una de las preguntas que también tenía aquí pendientes, si crees que existía esas trincheras ideológicas en el mundo del periodismo. Evidentemente sí, pero bueno, también existen otras cuestiones que, a ver qué opinas, que he ido reflexionando en este tiempo, que también están enturbiando cambiando las maneras de hacer en el mundo de la comunicación, como ya directamente se pasa de la información, de crear información a opinar con esos programas de tertulias o, bueno, con esos titulares de que muchas veces también habéis podido utilizar en carne cruda para hacer esas secciones de humor. Y luego también, por otro lado, el tema de los periodistas estrella. ¿Qué opinión te merecen ambas cosas? Bueno, la opinión ha formado siempre parte de la información, es decir, yo no estoy en contra de la opinión, de hecho yo me dedico en parte a la opinión, así que sería un poco estúpido que la negase. Lo que pasa que creo que hay que hacer una opinión fundamentada en hechos. Después cada uno, no solo cuando hacemos el género estrictamente opinativo, sino cuando escribes una noticia o haces un programa de radio informativo, tu selección y tu mirada acaba impregnando esa información, es decir, que todos de alguna forma opinamos. Creo que sí, a veces hay que separar bien lo que es opinión de información, que hay últimamente géneros que lo mezclan para confundir, es decir, para dar por noticia veraz lo que en realidad no es más que una opinión muy parcial del periodista. Y eso creo que se hace además eso de forma interesada para confundir al lector, al espectador, al oyente, y hay que estar ojo a visor ante ese tipo de periodismo que se acerca más a la propaganda, y ocurre con frecuencia. Respecto a los periodistas estrellas, en realidad siempre ha habido periodistas populares o estelares, algunos de ellos muy buenos, porque han escrito muy bien, porque han sido relevantes en su tiempo, porque han sido una voz a seguir. Yo si ese estrellato lo utilizan para ser un referente de un cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria, pues me parece estupendo. O sea, si los medios se utilizan para bien, tampoco creo que haya que criticarlo. El problema es cuando estos tertulianos, que supongo que te refieres a esos que aparecen constantemente en las tertulias y suelen ser siempre los mismos, pues convierten el periodismo en más bien en un circo y en un espectáculo, que es quizá una de las tendencias más preocupantes que tiene últimamente el periodismo y también la política, ¿no? Porque ahora mismo, como si no estás en los medios, parece que no existes, y si no existes, desapareces, pues hay una tendencia a la política espectáculo, a la espectacularización de la política, que muchas veces busca más la trifulca, el circo, la payasada, a ver quién dice la barbaridad más grande, más que el argumento, la reflexión, la opinión fundada, en fin. Eso creo que hay que evitarlo. La televisión a veces contribuye a ello, pero también es verdad que de la televisión a veces se pueden ver debates interesantes, y creo que es muy necesario y muy positivo que en una sociedad como la española el debate político, que a veces parecía que estaba, digamos, circunscrito a una pequeña parte de la población, se esté extendiendo y popularizando, que la gente participe en el debate político, y en eso la televisión ayuda a democratizar ese debate, y eso hace que la gente también esté más informada, se implique más en el desarrollo de la sociedad y sea más un ciudadano responsable, que al final es lo que creo que hace una sociedad mejor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú te consideras periodista que está en alguna trinchera ideológica? ¿Por tu forma de hacer o porque te hayan metido en una? Es probable que me hayan metido en alguna, y seguro que hay muchos que piensan que yo estoy en una trinchera ideológica. Yo no lo veo así, o sea, yo no me veo en una trinchera. Sí me veo del lado de un periodismo más ciudadano, que por otro lado, y esto no lo he dicho yo, lo dice Robert Capa, el periodismo si no es ciudadano no es periodismo, ¿no? Entonces, bueno, yo me he colocado del lado de los que creía que no tenían voz o no tenían el mismo altavoz, y del lado de esos discursos alternativos, contrarios al discurso hegemónico, que no sonaban tan habitualmente. Yo creo que las trincheras están más si te colocas al lado de un partido en concreto y sirves a unos intereses muy particulares de ciertas cúpulas de poder ya establecidas. Yo he intentado, aunque puede que me haya equivocado, no casarme con ningún partido y no casarme con ninguna de trinchera, incluso dentro de lo que podría ser el ámbito ideológico en el que yo me muevo, pues ser crítico con los que consideramos los míos, ¿no? Y sobre todo, siempre que veo que se me puede ir hacia un lado u otro, mirar a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía, que creo que más está luchando por la igualdad social y la justicia social en este país, que creo que ahora mismo es la batalla más urgente. Oye, ¿qué tal? No quería que esto fuera una... Bueno, que has hablado mucho, te han echado muchas entrevistas con respecto a lo que te ocurrió en Radio Nacional y el último adiós también de la cadena SER. Ya pasó tanto tiempo que yo creo que ya mejor pasar página, ¿no? Sí, lo único que sí que quiero, quizá a través de un perfil o un camino diferente, retomar un poco aquello que te ocurrió, porque claro, de alguna manera te convertiste, el mensajero se convirtió en el protagonista del mensaje. ¿Cómo llevaste eso? Porque claro, ser la noticia y no el que hace la noticia. Sí, el periodista no debe convertirse en noticia, eso es cierto. Porque cuando se convierte en la información deja de ser el intermediario de la misma, con lo cual pierde el papel. Yo creo que afortunadamente en mi caso, primero, no fue premeditado, porque yo no forcé que me echaran, y me hubiera gustado seguir trabajando en la radio pública, donde nació el programa y donde creo que tiene su sitio natural. Fueron los oyentes que habían creado una comunidad muy activa, los que convirtieron aquello en noticia, ¿no? Por la manifestación que hicieron a través de las redes, por el ruido que crearon. Y en ese sentido sí que es verdad que fueron unos días un tanto incómodos, no solo por la pérdida del trabajo, por la convulsión de aquellos días, sino por lo que acabas de decir, ¿no? Porque de repente tú convertirte en el ojo del huracán cuando el programa está ahí, sí, evidentemente con la intención de servir de plataforma a esos otros discursos, es decir, que nosotros no somos, como decías tú, más que un mensajero, pues de repente convertirte en la voz cantante. Lo que pasa es que yo siempre he querido derivarlo, a pesar de que seguro que tengo algunos, hay que reconocerlo, pues en algunos momentos de vanidad tendré, etcétera, etcétera, pero yo siempre he querido derivarlo a este programa es importante porque ha dado voz a toda esta gente que ahora se manifiesta para que no desaparezca. Es decir, es verdad que al final hay una persona o un equipo de personas, mejor dicho, que estamos capitalizando esto y que ponemos cara a esos otros rostros que no se ven, pero creo que si el programa se convirtió en noticia es porque la gente que está protestando en la calle, la gente que se está movilizando, es noticia. Y les quitas un programa en el que se sentían representados, un programa que les daba voz y altavoz. Y en ese sentido, pues ellos dicen, nosotros es que ahora somos noticia, que de hecho es algo que está pasando en España, que la ciudadanía que antes no era noticia empieza a generar la agenda de noticias y empieza a marcar la senda. Tengo que hacerte otra pregunta que, aprovechándome de tu paciencia y tu tiempo, y que estamos en una radio libre, aunque bueno, luego nos pueden escuchar por internet y por la FM también mucha gente, pero bueno, de un poco también de periodista a periodista. El paso de Radio Nacional a la SER, que tú y tu equipo, la gente con la que trabajáis, llevasteis el mismo proyecto de alguna manera a la empresa privada, aunque fuera a nivel nacional sea la más progre, podemos decir, sí, es que podemos decir progre, de alguna manera no fue un suicidio laboral. Porque, a ver, yo tengo que reconocer que te conocí más a través de la SER, porque en Radio 3 no me di cuenta que teníais este proyecto por ahí hasta que no me lo dijeron algunos amigos. Y en la SER, claro, me chocaba mucho ese espacio que entraba a través de la FM, del espacio de humor. Me chocaba tanto con lo que es el discurso de la cadena, que decía, estos van a durar dos telediarios. Y así fue. Y claro, luego no me sorprendió que después no renovaran, pero claro, de alguna manera también habéis cerrado quizá el último espacio que os quedaba a nivel de radio de tirada nacional. Sí, por eso yo creo que había que probarlo. Es verdad que muchos oyentes nos dijeron cuando tomamos al final la decisión de irnos con la SER, que quizá habíamos cometido un error, que íbamos a entrar en una empresa privada, que no iba nada con el espíritu que nosotros llevábamos. La SER nos garantizó, porque además así lo pedimos nosotros como condición sine qua non, la independencia editorial del programa. Por eso quizá, como dices, chocaba mucho escuchar en la antena de la SER un mensaje que a veces iba en dirección contraria, o por lo menos en dirección distinta. Es que ahí se metió una cañazo, Que si hubiera sido. Creo que nosotros hemos repartido bastante para distintos lados, ¿no? Que también es parte de la función de la sátira. Ese espacio de Enhora 25 era un espacio satírico. Y la sátira, pues, tiene que disparar en todas direcciones y además a veces lo hace con mucha saña, ¿no? Con bordería y incluso con crueldad. Y yo llegaba a notar a Àngels Barceló incómoda a la hora de hacer las presentaciones. Sí, bueno, ella ha defendido mucho el espacio, ¿eh? Y lo defendió, sí, a capa y hombre. Ella es la directora del programa y si ella no hubiera querido no hubiéramos estado ahí. Ajá. Y la verdad es que hasta el final ella defendió nuestra parcela. Ajá. Precisamente porque creía que había que dar entrada a nuevos aires y nuevas propuestas y nuevos discursos. Ajá. Y aunque sabía que a veces íbamos hasta muy lejos, quizá más lejos de lo que ella quisiera que fuéramos, pero también comprende que hay otros discursos que hay que darle cabida. Yo en ese sentido siempre nos hemos sentido respaldados por ella. Ha sido más la empresa y la dirección de la empresa la que al final no ha visto que aquello tuviera continuidad, precisamente por lo que tú estabas comentando, de que lo veían fuera del discurso, sí. Que yo creo que ya ha dejado incluso de ser progre, o sea, al hacer en algunos aspectos, no diría en todos, pero parece que tiene un viraje más hacia el centro, o por lo menos hacia la conservación de las instituciones y del sistema tal como lo conocemos, porque piensan que se les desmorona y que se les escapa parte del poder que han tenido durante tantos años. Entonces nosotros tomamos la decisión de probar todavía esa vía de la radio tradicional, entre otras cosas porque nos ofrecían muchos medios, porque gracias a ella gente como tú nos ha conocido, es decir, era un altavoz importante, tampoco había que desaprovecharlo, y nos hubiera gustado que saliese bien, pero como ya no ha salido bien, pues yo tampoco pienso que haya sido un error, es decir, tienes que hacer pruebas para ver exactamente hacia dónde puedes ir, y a nosotros ya no nos ha quedado más camino que la independencia que hemos tomado ahora, que vamos a seguir haciendo el programa por nuestra cuenta, con la ayuda de los oyentes, que además en su momento nos lo dijeron, si necesitáis nosotros financiamos el programa. La verdad es que era un riesgo asumir que fuera así, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, porque te arriesgas, ¿no? Cuando vas a pedirle a la gente que colabore económicamente, pues hay mucha gente, además más en esta época, que no tiene posibilidades, ¿no? Pero finalmente parece que hemos construido una comunidad, como te decía antes, muy activa, y entonces rápidamente han aportado dinero y tenemos ahora suficiente para poder vivir con independencia gracias a la protección que nos brindan los productores, que así hemos llamado a quienes han financiado el programa y que han permitido que el próximo 1 de octubre pongamos un primer programa en la red, hecho todo por nuestra cuenta, con nuestros medios y con a nuestra manera, a nuestra bola. Sí. De todas maneras, joder, si proyectos como el vuestro no tiene cabida en radios de difusión a nivel estatal y en los medios públicos estando partidos de derecha tampoco, quién sabe si alguna vez volverá a haber un programa libre como el vuestro en espacios institucionales o privados. Quizá ya no. Bueno, pues a lo mejor hay que crear otros espacios que no existen y que se están construyendo ahora. De todas formas, estamos asistiendo a una época de gigantescos cambios. Cosas que ahora mismo empezamos a aceptar como naturales, hace unos años nos hubieran parecido impensables. Debates que están ahora abiertos que no podíamos haber imaginado antes de que empezase la crisis. Por ejemplo, que se esté viniendo abajo el bipartidismo era algo impensable durante las últimas 3 décadas. En fin, creo que estamos asistiendo a muchísimos cambios y también en el ámbito mediático. En la radio se va a producir y ya se está produciendo en la prensa digital. Así que bueno, tampoco me importa tanto al final porque nos hemos dado cuenta de que gracias precisamente, como te decía hace un momento, a gente comprometida e implicada, pues el periodismo y los periodistas nos estamos pudiendo independizar de esos medios que canibalizaban la información, ¿no? De esas grandes empresas, corporaciones que ahora mismo, sabemos, bancos, fondos de inversiones, constructoras, tienen en sus manos a esos medios tradicionales, convencionales, generalistas, que por eso, pues a veces no pueden hacer un periodismo libre e independiente, como se acaba de ver, por ejemplo, con la muerte del señor Emilio Botín, que ha recibido panegíricos y alabanzas estruendosas, ostentosas y estentorias, casi ridículas, ¿no? Sí. Y no ha recibido una sola crítica, ¿no? No ha habido un solo análisis que detalle cuál ha sido la trayectoria de este señor y sus sombras, que las ha tenido, y muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo afortunadamente soy bastante optimista respecto al futuro del periodismo español. En todo este proceso de nuevos medios, de nuevos formatos, que bueno, que quizá ya existían, ¿no? Porque tampoco es por echarnos aquí ninguna flor, por ejemplo en Hilo y Ratia, pero medios libres, nosotros llevamos 27 Échate flores, hombre. llevamos más de 27 años funcionando de esta manera, de forma libre, autogestionada. Sí. Y ahora parece que hay un revival por una cosa o por la otra, pero bueno, estamos recuperando esta forma de comunicación en la que la gente se está empoderando de los medios que tenemos a nuestro alcance. Parece que no hay vuelta atrás, que esto tiene que ir por este camino. Yo creo, ¿no?, que sí, porque además ahora las tecnologías nos permiten nos permiten hacer medios de comunicación con herramientas que además logran una gran difusión y permiten alcanzar a muchos más públicos que antes, ¿no? Es decir, sí, montar un periódico o una radio que tuviera un cierto alcance hace unos años era impensable porque solo era posible para un gran capital. Uh-huh. Sin embargo, tú ahora puedes montarte una emisora online y te pueden oír en todo el mundo. Sí, sí. O puedes montar un periódico digital, no tienes que sacarlo en papel, y te puede leer en cualquier parte del mundo y puedes competir con esos grandes mastodontes de la comunicación. O sea, yo creo que es verdad que las herramientas como la red pues han democratizado mucho la información. Eso tiene también sus riesgos. Es verdad que a veces asistimos a un pandemonio informativo que uno no sabe sí, cómo aclararse ni con qué quedarse, sí, pero sí que es cierto que está permitiendo que además eso, las opciones más comunitarias, las redes, el tejido social se reactive gracias también a la información, y creo que hay un flujo en ambas direcciones, en que movimientos sociales están capitalizando medios de comunicación, y medios de comunicación están también aportando su saber y su energía y su información a los movimientos sociales y al activismo en la calle, y gracias a todo ello a que tenemos unas herramientas que ahora mismo nos permiten casi ser periodistas a cualquiera de nosotros. Cuando estamos en la calle podemos desde nuestro móvil hacer un vídeo, escribir una nota, hacer una fotografía, subirla a las redes y compartirla con mucha gente, y creo que eso es muy positivo. Y para la radio, por ejemplo, creo que la radio es una de las primeras redes sociales que había. Uh-huh. En realidad la radio siempre ha funcionado, y además los que estáis, sí, en Radio Libre lo sabéis muy bien. Sí, sí. Es decir, genera mucha comunidad. Sí. Y en este sentido yo creo que la red potencia a las radios comunitarias, a las radios libres y a cualquier proyecto radiofónico que quiera ahora mismo distinguirse y difundirse. Bueno, pues te doy la bienvenida al lado oscuro. Bueno, que yo ya he pasado por ahí, ¿eh? Ah, sí, sí. De hecho yo ya venía un poco... Como casi todos los que empezamos a estudiar periodismo nos gusta la radio, sí, en algún momento pasamos por la radio comunitaria o la radio libre, uh-huh, porque es un campo de pruebas y experimentación, uh-huh, para todo el que tiene interés en buscarse radiofónicamente. Uh-huh. Bueno, pues como ahora además vuelves otra vez, si es más todavía un espacio a un lado más oscuro de la radiocomunicación, te doy la bienvenida y larga vida a Carne Cruda 3.0, si no me equivoco mal. Si no me equivoco. Bueno, va a ser, digamos, es el 3.0, es la tercera versión, a ver si a la, sí, tercera va la vencida. pero para que la gente además nos encuentre, sí, carnecruda.es, vale, que es la página donde van a estar los programas colgados, las secciones, blogs y demás información que vamos a ir sacando a través de esa dirección. También nos pueden encontrar en el diario.es, uh-huh, que va a servir, digamos, de plataforma para que también aprovechemos público que lee el diario y que le puede interesar tener un producto parecido, pero en formato radiofónico. Muy bien, pues eso, que vaya muy bien el proyecto, larga vida y... Lo mismo digo, larga vida a vosotros. Y nos seguimos en contacto a través de las ondas y de internet. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y larga vida eso, a la Radio Libre. Bueno, ahí habéis tenido la oportunidad de escuchar a Javier Gallego Crudo, con esa experiencia convulsa que ha tenido en los medios de comunicación de tirada o de escucha estatal. Y ahora, seguidamente ya, directamente vamos a pasar a otros puntos de vista. Vamos a escuchar la conversación que tuvimos con Lucía Martínez Odriozola, como os decía en la presentación, periodista de diferentes medios de comunicación, como El Correo, como Radio Euskadi, también cofundadora de Pícara Magazine y profesora de la Universidad Pública Vasca y presidenta del Colegio Vasco de Periodistas. empezamos un poco con lo por el principio. Que ¿cómo es el principio? El principio es el periodismo, porque este ciclo está dedicado a este tema y quería saber desde tu punto de vista, como profesional, no sé si difiere también como profesora que educa a nuevos y nuevas periodistas. Bueno, pues no sé si tienes un criterio unificado desde todas esas facetas que tú... Sí, claro, ¿sí? Claro. ¿Es posible? Sí, sí, sobre el periodismo en general... Bueno, pues el ejercicio del periodismo es una tarea fundamental para las sociedades democráticas, porque el periodismo suministra los ingredientes necesarios para la toma de decisiones tan importantes en una sociedad democrática. Uh-huh. Y quienes suministran esa información, los periodistas, deben hacerlo teniendo en cuenta la gran importancia que tiene, que dependiendo de las informaciones, dependiendo de aquellos temas que seleccionen y del enfoque que den, y sobre todo de la veracidad de las informaciones, la ciudadanía tomará sus decisiones. ¿Pero por qué es importante en los países democráticos que haya periodismo? Porque si no se está bien informado, se pueden tomar decisiones extraordinariamente equivocadas. Eso es. ¿Cuáles son decisiones extremadamente equivocadas? Pues aquellas que hacen que, como consecuencia de un proceso electoral, la sociedad, en lugar de avanzar, retroceda, o que se cometan injusticias, que un gobierno cometa tropelías, cometa injusticias, que sea corrupto, que lejos de respetar los derechos intente acabar con ellos, derechos tan importantes como el derecho a vivir, el derecho a expresarse, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un salario digno, el derecho a decidir sobre su libre sobre el libre cuerpo de cada cual, el derecho de movimientos, el derecho, o sea, de poder moverte dentro de tu país o fuera de tu país o en una comunidad más amplia. El derecho a una educación, el derecho a una sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. A mí una de las cosas que me han dado vueltas en la cabeza desde que empecé a estudiar periodismo y luego ejerciéndolo en distintos espacios, pues tanto en medios públicos, privados, como luego en espacios liberados o de contrainformación, etcétera, es darme cuenta de la fuerza que tiene los medios de comunicación a la hora de crear realidades, o sea, y de, o sea, eso que nos decían también en la carrera, de que es que no desde los medios no se pretende que la gente piense lo que se dice en los medios, sino que la gente piense, o sea, que discuta, que tenga unos temas en particular en su agenda o en sus conversaciones en la calle. No sé qué opinión te merece a ti. Bueno, esto es fundamental. De hecho, es tan importante que los medios de comunicación convencionales, generalistas, hegemónicos, todavía no se han dado cuenta de que han cambiado las cosas y ya no son los únicos que crean opinión. Uh-huh. No son los únicos que informan. Que la ciudadanía hoy en día tiene una herramienta tan potente como Internet y además la usa. Uh-huh. Entonces, esto todavía no lo han asumido del todo. Por ejemplo, es verdad que hoy en día están en la agenda cosas que no ponen los medios de comunicación, que se ponen a través de redes sociales o directamente a través de Internet. Sí. Y que preocupan a la ciudadanía y que la ciudadanía las sigue. Probablemente tenemos una visión sesgada de qué es ciudadanía en este caso, ¿no? Uh-huh. Porque no todo el mundo tiene acceso a Internet, ni siquiera en el primer mundo. Sí. Y hay personas que podrían tenerlo, pero no quieren tenerlo, sencillamente. Pero bueno, digamos que está ahí y son instrumentos muy potentes para el activismo en general. Ya que has sacado la libre de las redes y de Internet, ¿cómo está dejando al periodismo, en qué papel está quedando al periodismo con respecto ahora esta salida fulgurante de la necesidad de la gente de comunicarse entre ella? ¿Por qué lo hace la gente? ¿Lo hace porque está tan desacreditado el periodismo que necesita crear sus propios espacios de comunicación? ¿O tiene que ver con otras cosas? El periodismo sigue siendo necesario, porque no hay que confundir la capacidad de comunicación que pueden tener algunas personas en las redes sociales o en internet con el periodismo. El periodismo es un procedimiento, primero, para mirar, para seleccionar los temas, para recabar la información necesaria, para contrastar y verificar esa información, para darle una forma, un relato, y para difundirla a través de cualquier sistema que permita que se llegue a más gente. Uh-huh. Eso es lo que es el periodismo. Esto, hacer esto, lo hacemos muchísimo mejor los periodistas. Lo hacemos muchísimo mejor no significa que no se lo pueden hacer otras personas y que no lo hagan muy bien, sino que nosotros hemos sido formados para hacer esto. No hay que confundir este oficio en el cumplimiento de estos procedimientos con otras cosas que se le parecen mucho, pero que, sin embargo, si por ejemplo no está comprobado o no esa la información que suministran algunas personas, si no está contrastada, o estando contrastada, si no es de relevancia, porque la labor del periodista es sobre todo dar informaciones relevantes, que sean importantes. Uh-huh. O sea, si verdaderamente no sé qué futbolista se ha cortado el pelo, pues esto no es relevante, por mucho que constituya una noticia en un medio de comunicación generalista y además incluso centenario el medio de comunicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo hacemos los periodistas. Eso va a convivir con otras formas de difusión que se parecen al periodismo. O sea, el periodismo no puede desaparecer porque es imprescindible. Uh-huh. Pero ¿sigue siendo un tercer poder? ¿Lo ha sido alguna vez? Pues probablemente sí. Probablemente sí. Pero verdaderamente si es un tercer poder, yo sé cuál es el primero, pero no sé cuál es el segundo. Yo sé que el primer poder es el dinero. El segundo no tengo ni idea de cuál es. El poder de los estados, la política, imagino. Yo creo que tienen. Se nos ha revelado, después del 15 de mayo, se nos ha revelado que eso también ha acabado. Uh-huh. Vamos, que no me lo creo. Que sean un poder siquiera. Pero entrando en el periodismo, ¿mantiene o lo ha tenido alguna vez o ha sido algo simplemente que, bueno, que le hemos dado mucho bombo, pero en realidad nunca han tenido ese poder que se le ha supuestamente dado a la prensa? No, sí que ha habido épocas en las que los medios de comunicación eran elementos de poder muy importantes y que podían condicionar decisiones de determinadas entidades, sin ninguna duda. Sí, ha sido así. Yo creo que todavía lo es, pero ya no tanto como antes. Digamos que solamente cuando se ha creído en un periodismo independiente eso era posible. Cuando se ha creído en un periodismo independiente. En nuestro país esta idea de la independencia del periodismo ha caído en picado. No así en otros países, es en nuestro país. No hay que confundir el descrédito de los medios de comunicación y de determinados periodistas en nuestro país con el descrédito en general del periodismo. Ese era un tema que también lo tenía aquí y viene muy bien ahora. Bueno, algunas de las cosas que se puede achacar a que el periodismo ya no la gente no lo sienta como tan legítimo o que le representen, ¿no? Ya que también está muy de moda estos términos. Bueno, está el tema de las trincheras ideológicas, que además se ve mucho en estos programas de opinión, en el que llevan, además, curiosamente, distintos periodistas de distinto pelaje y color. Esa confusión también entre información y opinión. Ya no queda muy claro qué es informar, si se está informando o se está opinando, o es todo opinión. Y lo de también, si se puede tratar y hablar un poco de eso, de los periodistas estrella, ¿no? De esas personas que de alguna manera encabezan el rigor y la honestidad y que luego a veces los vemos, pues bueno, una vez que ostentan esa imagen, pues bueno, a veces hasta les vemos luego haciendo publicidad de bancos. Entonces, bueno, no sé si son esta alguna de las cosas que puede que ha llevado a la gente a no confiar tanto en la prensa o a tenerla tan deslegitimada. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que veo primero es que no todo lo que hacemos los periodistas es periodismo. Uh-huh. Y hay muchísimos periodistas que participan en estas tertulias televisivas tan exitosas, uh-huh, que no practican el periodismo. No siempre, o no todos los periodistas que van a este tipo de tertulias, que acuden, que las frecuentan, practican el periodismo. Siempre hemos tenido un afán por separar lo que es el periodismo, lo que es la opinión, de lo que son los hechos, y también lo que son los hechos y lo que es la opinión de lo que es la publicidad. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene la profesión en nuestro país en este momento es que verdaderamente no hay muchos periodistas independientes. Uh-huh. Entonces se ha querido emboscar todo esto como que la crisis económica hace que los periodistas no puedan ser tan independientes. Un periodista que se embosca detrás de esta idea es un periodista que debe dejar de ser periodista. O sea, lo primero que tiene que ser un periodista tiene que garantizar bajo su firma la verdad. Un periodista establece un contrato con la ciudadanía en el sentido de que esto que yo publico o esto que yo difundo a través de las redes, de las ondas o en un medio de papel o en internet, esto es verdad. No solamente esto es verdad, sino que además lo he verificado. Y es más, si en algún momento descubriéramos que no es cierto, yo me comprometo contigo, ciudadano, a decírtelo. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer un periodista. Esto, hay algunas personas que creen que en una situación de crisis debe ser aparcado. ¿Por qué? Pues porque si no, a lo mejor el medio de comunicación para el que trabaja no puede sobrevivir. Bueno, muy bien. Digamos que un periodista que acepta que puede suministrar informaciones no suficientemente verificadas o condicionadas por la fuente o condicionadas por un anunciante a la ciudadanía es exactamente igual a un médico que en un hospital, como consecuencia de la crisis, le dice: no podemos dar medicamentos, tenemos que dar placebo a partir de ahora. Ostras, es fuerte, ¿eh? Yo lo creo así. Uh-huh. O sea, si verdaderamente tienes que dar placebo, deja de ser periodista. Uh-huh. O deja de ser médico. Ningún médico daría polvos de talco a alguien para curar una enfermedad gravísima. Uh-huh. Pues lo mismo, un periodista. Uh-huh. Pues deja de ser periodista. Si no puedes ser independiente, si verdaderamente renuncias a la verdad, has renunciado al ejercicio del periodismo. Cambia de profesión, sé feliz en otra cosa. Hazte jardinero, por ejemplo. Pero ¿en qué medida nos coarta o nos encorseta o nos permite ser más o menos independientes y libres a los periodistas los medios en los que trabajamos? Porque claro, yo he sentido cuando trabajo en esta profesión en medios privados, pues por ejemplo, pues eso, la presión de tener que sacar ciertos temas, de presión horaria para poder sacar información y que sea publicada a tal hora. Bueno, hemos visto, o se ha hablado poco, la verdad es que es un tema que por desgracia se ha hablado poco en los medios de comunicación, que les incumbe mucho a ellos, los ERES, los CESES, problemas que han tenido empresas importantes o grupos como Prisa, los cambios que ha habido también en el grupo del periódico El Mundo, bueno, la precariedad laboral de las personas que trabajan en los medios. Yo creo que todos esos elementos no deben influir en el hecho de que elaborada la información, todos los datos que se contienen son ciertos. Uh-huh. Es verdad que sabemos que algunos medios de comunicación no informan de determinadas cosas. Uh-huh. ¿Cuáles son las razones por las cuales una serie de jefes toman la decisión de no informar sobre determinadas cosas? Pues no lo sé, porque nunca he sido jefe en un periódico generalista. Uh-huh. Entonces nunca he podido participar de esas decisiones. Pero digamos que si ponemos en la balanza publicar mentiras o para no publicar mentiras, no publicar mentiras tiene un peso desde el punto de vista de la ética, muchísimo mayor. Uh-huh. O sea, digamos que está mal no publicar determinadas cosas, o puede estar mal no publicar determinadas cosas en una sociedad democrática, pero está muchísimo peor publicar cosas que no son ciertas a sabiendas de que no son ciertas. Uh-huh. Y sobre la situación laboral del sector, bueno, pues tiene ¿qué opinión me puedes dar sobre pues tiene el, es grave? Es fundamental, sí. Es muy grave. Es muy grave. Es muy grave en el periodismo, pero también es muy grave en otras profesiones. Claro. Nos reíamos, ahora podemos reírnos de que nuestra preocupación antes era que éramos mileuristas. Sí. Eso constituyó una grave preocupación para un sector de la juventud durante muchísimo tiempo. Mileuristas, ¿quién pudiera ser ahora mileurista? Sí. La situación de precariedad tiene influencias muy importantes en el ejercicio del periodismo. Primero, la precariedad lo que hace es resta tiempo, porque una plantilla mucho más reducida tiene que seguir haciendo el mismo trabajo. No se puede hacer el mismo trabajo bien cuando no se tiene tiempo para ello. Y el periodismo, sobre todo, necesita tiempo. Montones de cosas necesitan tiempo, porque sin tiempo no se puede profundizar. Cuando no hay tiempo en las redacciones, finalmente lo que se hace es publicar informaciones que proceden de una misma fuente, la mayor parte de las veces. Por ejemplo, hay medios de comunicación que publican sin ningún contraste noticias que salen de gabinetes de comunicación. Los gabinetes de comunicación lo saben. O la precariedad hace que un medio de comunicación determinado tire de agencia, por ejemplo. O, por ejemplo, que un grupo de medios de comunicación tenga una misma persona para informar para prensa, para radio, para televisión, para internet. Eso también resta. El periodismo debe ser diverso, el periodismo debe ser plural. Y un periodista menos en un lugar es un testigo menos de lo que sucede. Hubo un momento en el que la gran empresa, que es la administración del Estado en España, estuvo pensando reducir corresponsales de Radio Nacional, de Televisión Española, de EFE. Uh-huh. Eso significa que finalmente, con la importancia que tiene Radio Televisión Española, con la importancia que tiene la Radio Nacional, con la importancia que tiene EFE, supondría que una buena parte de la población obtendría su información de una sola persona, que es aquella que es el corresponsal, por ejemplo, en India, de esa empresa, por ejemplo. Eso es grave, eso es gravísimo, porque hay montones de medios de comunicación que se supone que confían en una gran agencia. En mi opinión es muy grave eso. Esa reducción de personal es gravísimo. Lo que me parece sobre todo más grave es que, aun siendo una decisión que toman los medios de comunicación y los profesionales de los medios de comunicación, llega a una sociedad que no es lo suficientemente exigente. A mí me parece que el grave problema es que esta sociedad no exige a los profesionales de los medios de comunicación aquello que debiera exigirle. Exigimos muchísimo más a una fábrica de yogures. Sí, se ha perdido. Bueno, pido disculpas anticipadas a Lucía Martínez, a la que quiero, admiro como profesional del periodismo y como persona y como profesora que fue mía en la carrera, porque hemos tenido que cortar una parte de la entrevista que os prometo que podréis tener acceso a ella a través de las redes sociales, os la haré llegar. Pero bueno, como el tiempo también en los meses es de esta manera y queremos darle al profesor Arcadio, que ha venido hasta aquí a los estudios, el tiempo necesario para explayarse. Ahí empezamos con la colaboración del profesor Arcadio en La Revuelta Nómada. El nacionalismo es una invención burguesa. De hecho, nace a finales del siglo XVIII. Irremediablemente ligado al concepto de Estado-Nación, o lo que es lo mismo, surgió en el contexto de reinvención política que durante buena parte del siglo XIX llevó a las burguesías europeas la cima del poder político, una vez el capitalismo ya estaba maduro con el sistema industrial. El nacionalismo se fraguó en la llamada era de las revoluciones burguesas. Era en la que el antiguo régimen fue dando paso a los modernos estados liberales. ¿Y por qué esta relación entre nación y burguesía? En el siglo XIX, la clase capitalista ostentaba buena parte del poder económico, pero para moldar el sistema político a sus intereses necesitaba derrocar las diferentes monarquías absolutistas, ya fuera enfrentándose a la vieja aristocracia o pactando con ella. Para lograr esto, la burguesía, infinitamente reducida en número y sin disponer del poder militar que tradicionalmente estaba ligado a la aristocracia, necesitaba movilizar a las masas. ¿Y qué mejor forma para unir en la misma causa a los grandes y pequeños industriales con el proletariado que la perspectiva de una unidad, de una igualación, no social, no económica, sino nacional? Todos formamos parte del mismo ente que llamamos nación. Así fue como la burguesía fue estableciendo el Estado liberal moderno que conocemos hoy en día, el Estado-nación, que más allá de la entelequia de que el poder reside en la nación, resulta en la creación de un Estado que priorice el desarrollo y enriquecimiento de la clase capitalista, un Estado cuyos representantes saldrán irremediablemente de las filas de esta clase burguesa. En un principio con una representación filtrada por el patrimonio económico, el llamado sufragio censitario, más tarde mediante el sufragio universal, pero siempre estableciendo previamente las condiciones que estructuran al Estado-nación. Y así es como históricamente esas asambleas nacionales, esos parlamentos, siempre han estado poblados, ya sea por industriales o por miembros de las clases medias, abogados, médicos y demás. Y ese nacionalismo no solo sirvió para encumbrar a la burguesía, sino que hoy día sigue funcionando perfectamente como método de movilización de masas, dejando en un segundo plano la lucha de clases, ante la nación como ese ente abstracto que nos iguala a todos mágicamente. El proceso es similar y se ha repetido desde entonces. Una burguesía que utiliza la idea de nación para defender la unidad frente a los enemigos separatistas, los que vienen de fuera, o los enemigos internos, los antiespañoles, los antialemanes, los desestabilizadores. O bien, una burguesía periférica que se enfrenta a la central y utiliza la causa nacional para ocultar la explotación que ejerce sobre los trabajadores de ese territorio nacional. Por eso no es casual que el objetivo siempre sea el establecimiento de un Estado-nación, esa utopía soñada, paraíso terrenal en el que por fin la nación pueda decidir por sí misma. Sobra decir que esa nación estará gobernada de forma explícita o implícita por la burguesía. Pero el carácter movilizador de la cuestión nacional es tan jugoso que no pocos partidos, mal llamados de izquierdas, se han bañado del discurso nacional para lograr sus objetivos. Claro que la triste realidad es que cuando en el discurso la nación es lo primero, lo demás es siempre secundario, aunque se incluyan cuestiones como el socialismo, la democracia o los derechos civiles, todo está supeditado a ese ente abstracto que es la nación. Para no herir sensibilidades pondré un ejemplo lejano, el proceso de descolonización africano, que comenzó en los años 50 del siglo pasado, un proceso en el que, bajo el discurso de la independencia nacional, se crearon diferentes estados-nación africanos, herederos de los estados coloniales, que lograron deshacerse de la dirección política blanca, de la dirección política europea, para establecer una burguesía negra propia, que, como es lógico, empatizó mucho más con los intereses de las burguesías blancas de los países industrializados que con las propias poblaciones negras de sus maravillosos estados-nación independientes recién creados. La nación es una trampa, que desvía las tensiones y los conflictos de las desigualdades sociales de clase hacia los propios conflictos e intereses de las élites. Unas élites que siempre se presentan como los grandes defensores de eso que nadie sabe lo que es, la nación. Bueno, llega el momento de la despedida, del resumen, de recopilar todo esto que ha sido la revuelta nómada, este origen, este principio de un nuevo proyecto en Iruña Irratia. Quiero aprovechar para, de nuevo, es que no me puedo cansar de agradecer al profesor Arcadio haber venido hasta los estudios de Irola para hacer esta aportación, también a Andeka Larrea, y bueno, como no, la recomendación está siempre ahí, pero todos los miércoles a las 7:30 al internet de Diógenes, ahí le tenemos al profesor Arcadio, bueno. Para mí, una admiración poder compartir esto, esta aventura radiofónica con él y esta aventura de empoderarnos de los medios de comunicación y estos encuentros en esta radio libre. Pero bueno, aprovecho también para saludar a Esther, si me está escuchando, a Patricia, a Manu desde México, si es que me oye en una posible repetición, a Lucía Martínez Odriozola, es que ricasco también por participar y darme la oportunidad de traer su voz hasta estos estudios, a Javier Gallego Crudo y a tantas y tantas otras personas que nos esté escuchando. Últimas pinceladas del programa para recomendaros que el próximo jueves a las 10 de la noche podremos escuchar el segundo ciclo dedicado al periodismo en la revuelta nómada con Iñaki Gabilondo. ¿Quién iba a decir que este tótem del periodismo estatal pudiera participar en una radio libre? Pues sí, es posible, solo es proponérselo. Le escucharemos a él y trataremos también de poder escuchar a Marcelo Tamendi, director del periódico Berría y del malogrado Egunkaria. Es que ricasco por escucharnos. Podréis oír esta repetición en algún momento de esta semana o de la próxima en Iruña Irratia, y también os facilitaré a través de la página web poder reescuchar este programa y a través de otros soportes de podcast en internet. Un abrazo, aquí empieza un camino que no sabemos hasta dónde nos llegará, pero que quiero recorrer con vosotros y con vosotras, eso espero. Un abrazo, buenas noches, Gabón de Nori.